administrador de sistemas del Instituto de Investigaciones Económicas y pues nos va a hablar de bien. Entonces, me aparto y dejo que... Gracias. Gracias. Pues hola, mi plática primero que nada. Claro, cuando el laboratorio estaba organizando esto y empezó a buscar quién pues invitar para el desarrollo, pues creo que les fue natural decir, oye, ¿por qué no te trepas tú? Me trepo yo, órale. ¿Y de qué voy a hablar? Pues bueno, últimamente he estado trabajando bastante por cuestiones de privacidad y no sé qué, pero pues es un festival de instalación de software libre. De lo que hay que hablar es de los grandes proyectos de software libre. Entonces, el proyecto primero, el que más, más tiempo tiene que participo, soy parte de Debian desde 2003, y pues bueno, que siento que tiene un mayor impacto hacia lo que hacemos, hacia la sociedad, hacia lo que somos, pues es Debian. La presentación, sin embargo, pues no es nueva, o sea, la actualicé, puse los datos más o menos de hoy, pero es una presentación vieja y siento fuertemente en el estilo, en cómo la escribí y demás, pues bueno, que tal vez hoy no lo hubiera desarrollado así. Les pido perdón porque esta es una presentación que, vamos, que muestra su edad. Pero bueno, vamos a darle. Hablo de Debian más allá de la madre de todas las distribuciones. Y aquí quiero empezar contrapunteando con un punto que mencionó Irán muchas veces, que es un punto válido, que es un punto importante para mucha gente, pero que cada quien lo entiende de otra manera. Y voy a repetir algo que luego voy a mencionar, ¿no? Muchos participamos, muchos nos hemos metido a contribuir con proyectos de software libre, pues porque creemos en ello. Y bueno, el que alguien se apropie de nuestro trabajo, pues no lo sentimos como algo malo, al contrario, ¿no? O sea, yo recibo mi sueldo por hacer mi trabajo, por escribir mis... mayormente yo hago scriptsitos de administración de sistemas, cositas de web, cuestiones de integración. Pues bueno, yo ya recibí mi pago. Y si no lo recibí, si lo hice simplemente con un par de programitas que he escrito porque me caen bien, y alguien... Si alguien toma eso y genera dinero que yo fui incapaz de generar, pues qué chido, ¿no? Es como que... muchos lo sentimos eso como la pequeña contribución que podemos ir haciendo al desarrollo de la humanidad. Entonces, bueno, vamos, no digo que lo que dijo Irán está mal, cada quien tiene sus motivaciones, sus formas de entender esto. Digo, a fin de cuentas te conocemos hace rato, no vienes aquí a vendernos tus servicios, por lo menos no solo a eso. Pero bueno, creo que eso va muy en consonancia con lo que les voy a platicar ahora, ¿no? Vamos a intentar entender qué es el proyecto de Debian. Y luego, ¿por qué le puse ese título tan jalado de los pelos? Aquí pues, tomé varios, varias definiciones que he visto muchas veces. Si les preguntan qué es Debian, pues muchos de ustedes van a decir, es una distribución de Linux. Es una distribución de software libre basado en Linux. Es un conjunto de programas que están configurados, pero bueno, sí, para muchos el proyecto de Debian es una distribución de Linux. Pero bueno, para mí eso es como que el producto. Yo les diría que más bien Debian es un proyecto social, que es pues, un conjunto de personas que tienen objetivos en común. Y bueno, uno de esos objetivos pues, lo podemos ver de forma bastante tangible, ¿no? Un grupo de extremistas del control de calidad. Una implementación exitosa de integración y desarrollo geográficamente distribuidos. Claro, el proyecto no sería lo mismo ni tendría las mismas restricciones y las mismas herramientas, los mismos resultados si estuviéramos aquí los, ¿cuántos? 1141 digamos, miembros sentados trabajando juntos en la misma organización. Hay muchas cosas que solo se entienden a partir de que no hay una coordinación. Pero bueno, voy a llegar a eso poco a poco, ¿no? De que cada quien jala agua para su molino y nos las arreglamos para que todos los molinos se muevan bien. Un ágora para discutir y aprender. Decías que tú no te querías meter con la filosofía, pero parece que cuando estamos hablando de cuestiones de software libre, pues no podemos dejar la filosofía de lado, porque estamos en un movimiento filosófico que tiene una de sus principales... O sea, el software libre tiene su principal producto, su principal contribución en algo que se puede palpar técnicamente. Pero pues es un movimiento filosófico. Y bueno, ¿qué somos? Bueno, si a fin de cuentas somos un grupo social, es un grupo social que podemos contar, ¿no? Al día de hoy, en el llavero, en un conjunto de archivos, y no es el número único que podríamos ver, pero yo les podría decir que habemos 872 desarrolladores, 238 mantenedores, 31 desarrolladores no mantenedores, o sea, unos 1.141 personas. Y a lo largo de los últimos 25 años, unas 6.000 personas que de forma oficial, extraoficial, hemos ido colaborando para hacer este proyecto, ¿no? Y pues bueno, lo traigo aquí, ¿no? El sistema operativo universal. Hace muchos años a alguien se le ocurrió esta frase. Y ya estábamos haciendo bromas recientemente. No, tendríamos que ser el sistema operativo del multiverso. Porque, pues bueno, ¿qué es eso del universo en una época donde la cuántica está tan avanzada, ¿no? Tenemos que seguir funcionando para todos los universos posibles. Nunca se entendió bien, no, ninguno de nosotros entiende bien qué es esto del sistema operativo universal, pero nos gusta. Es un bonito eslogan que alguien adoptó y que seguimos usando. Muchos lo entendemos tal vez como ofrecer todas las alternativas posibles para que cada usuario tenga el sistema que quiere. Claro, eso le pone una responsabilidad a cada usuario. Cada usuario tiene que entender qué es lo que quiere y tiene que lograr esa cosa que quiere. Pero pues, a fin de cuentas, el proyecto permite toda la libertad de elección que se puede. Es un conjunto de software libre que busca ser útil para toda necesidad, para cualquier pedazo de hardware posible. Bueno, ya hemos declarado varias arquitecturas como que ya no son viables, como que ya no se soportan, pero básicamente cualquier computadora que pueda correr un sistema operativo moderno, buscamos que tenga soporte para Debian. Hay un par de asteriscos ahí que luego podemos platicar fuera del principal de la plática. Tristemente estamos bastante lejos de lograr ese punto. Tenemos muchas maneras de hacer lo mismo con herramientas y filosofías básicas diferentes. ¿Por qué? Porque somos personas sin una coordinación. Cada quien tiene diferentes procesos mentales y eso lo vamos a encontrar en una serie de discusiones y de herramientas que coexisten. Muchas veces nos dicen, bueno, pues, supongo que varios de ustedes vendrán aquí desde el lado de la ingeniería de software. Pues bueno, hay que hacer procesos, establecer maneras únicas, consistentes, coherentes. Eso no sirve en el mundo real. No se lo crean, no tiene asidera. Y mucho menos si el mundo real, vivimos en un lugar donde no hay jefes y empleados, sino que somos miembros de un proyecto que avanza en, llamémosle armonía, aunque suene a cacofonía. Y bueno, este último punto lo voy a desarrollar un poco más adelante. Es una distribución base para distribuciones derivadas y mezclas puras. Y eso es lo que me llevó a, tuve que elegir un tema para la plática. Y estoy seguro que muchos dicen, no, digo, ustedes mismos me estaban diciendo, ¿no? Pues que, es un título muy engreído, más allá de la madre de todas las distribuciones. Pues que es la verdad. Esa es una distribución hecha para que de ella se pueda derivar. Hecha para que cualquiera se la pueda apropiar, modificarla, hacer lo que quiera con los productos derivados. Y lo mejor es que lo hace. Esta imagen, claro que aquí no la pueden ver, ahorita me acerco, desplazo un poquito a Diego, pero esta imagen es la GNU Linux Distribution Timeline. Es un bonito gráfico que muestra las diferentes distribuciones de Linux a lo largo de los años. De hecho, voy para allá. Si me permites, no se preocupen, no me voy, tal vez no me están viendo, pero confío en que creen que sigo aquí, ¿verdad? Bueno, lo que quiero es, mira, lo voy a hacer grandote, a 800%, ahí nada más pasearlos un poquito. Pueden ver, bueno, de la izquierda, súbelo un poco para que se vea el eje superior, ni ahí se ve, pero bueno. Va desde 1991, que es cuando aparece el kernel de Linux como un programita perdido en el universo, hasta el 2012, no lo han seguido actualizando. Y pues es un desarrollo a lo largo del tiempo de dónde nacen distribuciones, de dónde van desapareciendo. Pueden ver que en 1993 aparece Debian y bueno, toda la arborescencia que viene de ahí. Baja, por favor. En el 93, 94, 96 más o menos, aparecieron muchas muchas distribuciones, pues bueno, antes de que se entendiera cómo hacer un sistema de gestión de paquetes, y pues bueno, estos básicamente fueron intentos que no prosperaron porque técnicamente no escalaban. Yo no sé lo que hicieron los iniciadores de Debian, yo conozco a varios de ellos, pero no sé qué es lo que hicieron bien para pensar en herramientas que iban a vivir y seguir siendo el estado del arte por 25 años. Bajamos más, bueno, esta es la zona de las distribuciones, digamos, probablemente poco dignas de recuerdo. Slackware es una cosa muy interesante. Slackware es una de las distribuciones que más seguiría la filosofía tradicional Unix, lo cual significa que es muy difícil de mantener. De hecho, Slackware es el esfuerzo de una persona. Una persona que además en algún momento por aquí, en 2009, si no me equivoco, estaba con problemas muy severos de salud y no sé qué, pero sigue manteniendo la distribución. Una persona, Patrick Waller. Pero bueno, junto con algunos colaboradores, digamos, en un segundo círculo y demás, sigue manteniéndose vigente, a pesar de que sus herramientas son lo más arcaico que yo conozco. Sí, seguimos por abajo. Y bueno, hay varias otras nuevamente sin familia. Ahí tienen la familia de derivados de Red Hat. Pueden ver que pues hacia esta época Red Hat tuvo una explosión de derivados. ¿Sí? En los 90, aquí en México, tuvimos una distribución derivada de Red Hat llamada Linux PPP, y todos estaban derivando de Red Hat porque era, vamos, en esa época era en usabilidad muy superior a todo lo demás que había. Ponle F5 para volver un tamaño asequible. Eso. Y bueno, si les interesa, pues pueden ver la lista de distribuciones de LWM, Linux Mint Linux, es uno de mis sitios favoritos. Y bueno, hay un censo bastante incompleto, un censo que la gente que va a llevar todo de derivativas puede ir registrando ahí en wiki.debian.org. No tengo estas láminas publicadas, pero bueno, pues se las paso luego a los del Ipsol y si las quieren, pues van a estar disponibles pronto. Pero bueno, el futurist.cl de Onel GLDT, pues está divertido de ver y de entender. Pero bueno, adelante, por favor. Ahora sí, pero lo importante aquí es, bueno, ya vieron el nivel numérico, que no es tan descabellado esto, ¿no? La madre de todas las distribuciones, pues más de la mitad de las distribuciones de Linux que existen son derivadas de Debian. Bueno, un proyecto social distribuido geográficamente, pueden ver aquí la dispersión geográfica de desarrolladores, cada puntito es un desarrollador, eso está... Aunque podemos meter ruido, yo pues pongo mis coordenadas correctas, pero podría poner cualquier coordenada del mundo. Llegamos alguna vez a tener pingüinos en Antártida o gente aquí en la coordenada 00. Pero pues ahí pueden ver más o menos cómo es la distribución del proyecto. Y si bien sí hay una innegable concentración en Europa Occidental y en las dos costas de Estados Unidos, como en todos los proyectos de desarrollo, pues bueno, hay gente en todos los continentes, en todas las latitudes desarrollando este proyecto. Quiero hacer ruido. Ok. Bueno, como todo proyecto social, pues tenemos cosas que nos acercan unos con otros, más allá de querer formar parte de este proyecto, ¿no? Vamos, queremos formar parte de este proyecto porque creemos en un conjunto de valores que lo definen. Y pues bueno, en un momento les presento qué es la misión de software libre que tiene Debian. Pero también es muy importante, pueden verlo como ritual, pueden verlo como factor de construcción de comunidad. O sea, tenemos un congreso anual, bueno, este año va a ser su edición número 20, en Brasil. Tenemos un congreso anual, el DevConf, que casi podríamos decir que es la fiesta anual, que es un congreso de 2 semanas de trabajo. Y ha logrado una cohesión social impresionante entre, pues bueno, no somos los 1100, pero somos como 300 participantes, ha llegado a tener hasta 500 participantes, que realmente se genera un entorno de colaboración, de cercanía personal, pues bueno, que le da muy buena parte de la cohesión a este proyecto. Y una cohesión social entre gente de todo el mundo, pues es una cosa que no podríamos tener de otra manera. Definiendo el proyecto, de esto me quedo con el contrato social. Uno de los principales documentos que tenemos que define qué es nuestro proyecto desde hace más de 25 años es el contrato social. En un principio, cualquiera puede decir, oye, yo quiero participar en tu proyecto, toma una cuenta y empieza a mandar software, punto. De hecho, bueno, preguntaba una persona, me parece que se fue, pero bueno, ¿cuántos programas de software libre hay? Yo no entiendo por qué la gente dice softwares. Pero bueno, ¿cuántos programas bajo licencia de software libre hay? Solo en Debian hoy en día hay más de 60,000. Y no tenemos la mayor. O sea, no tenemos todos los proyectos, por mucho. Vamos a la siguiente. Entonces, conforme. Y otra vez la siguiente. Conforme fue pasando el tiempo, se tuvo que hacer una definición formal. Porque no podríamos no tener un punto base que dijera, esto es aceptable, esto no. Tenemos que saber qué es software libre y qué no. Entonces, una más, tenemos el contrato social. Esto sí es, esto es traducción directa del contrato social, ¿no? Debian es y permanecerá siendo 100% software libre. Contribuiremos de vuelta a la comunidad. No esconderemos problemas. Nuestras prioridades son nuestros usuarios y el software libre. Los programas que no cumplen nuestros lineamientos, pero son libremente redistribuibles, pueden formar parte de nuestro archivo, pero no son parte formalmente de Debian. Esto es un punto que ha llevado a controversia, pero bueno, es parte de la definición que tenemos. Podemos luego platicar de algunos programas que justifican, que nos dan una justificación de por qué existe la sección no libre adosada a Debian. Siguiente, por favor. Las directrices de software libre, no me voy a poner a delinearlas, son 9, ¿cómo se llaman? 9 puntos que determinan con qué permisos debe contar un programa para ser considerado software libre por nosotros. No es exactamente lo mismo que lo que dice, por ejemplo, la Fundación de Software Libre. Hay diferentes maneras de definir lo mismo, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí una serie de criterios que dicen qué es software libre para Debian, y esos han sido base, por ejemplo, para la definición de Gentoo, para la fundación del Open Source Initiative. ¿Sí? Vamos, creo que estuvieron bien hechos. Bueno, y cada quien se compromete con estos lineamientos por diferentes razones. Y de hecho, por más que estemos comprometidos, pues a algunos a veces nos metemos en el camino del demonio por diferentes razones. Por ejemplo, a mí, pues no es que me haga mucho orgullo decir que yo mantengo software no libre en Debian, pero lo mantengo. Yo en este momento estoy manteniendo un paquete que tiene el firmware para poder arrancar, para poder utilizar las computadoras Raspberry Pi. Y bueno, creo que hay un valor innegable en que podamos usar una Raspberry Pi con Debian, por la cantidad de usos y de Debian. Y pues bueno, el firmware que tiene es equivalente a lo que todas las computadoras personales tienen dentro del BIOS, pero no es software libre, entonces no lo podemos considerar parte de Debian, tiene que estar de ladito. Siguiente. Bueno, motivación primaria de los desarrolladores. ¿Qué nos tiene ahí? Bueno, ¿por qué diferentes personas le van entrando a proyectos como este? Y nuevamente, acuérdense del contrapunto que hice con lo que presentó Irama hace rato. Participar en Debian, pues es decir, bueno, yo quiero poner este software para que cualquiera haga lo que quiera. Es un poquito extremo, pero bueno, no somos pocos. Identificación con los fines ideológicos declarados del proyecto. Creo en el software libre, me gusta como tú lo dices, vamos por ahí. Necesidad de contribuir con algún proyecto libre de trascendencia mundial. Ese fue mi caso, ¿no? Después de un par de años de ser administrador de sistemas, pues dije, bueno, me están dando a mí mi materia de trabajo, me están dando un sistema operativo libre, completo, de calidad, bla, bla, bla, bla, bla. Con el que puedo hacer mi trabajo y quitarme problemas y no tener que estar peleando los licenciamientos, que en esa época eran mucho más difíciles. Y pues bueno, sentí la necesidad de desarrollar las habilidades para participar en un proyecto de este tipo. Debian no fue el primero en el que pensé, pero fue el primero en el que cupe, y cupe bien. Incidir o mejorar el rendimiento de Debian en determinado campo de aplicación. Hay muchas empresas que tienen, que consideran un activo importante entre sus empleados tener desarrolladores. Porque, por ejemplo, Linaro, ¿cómo se llama? Valve, los que producen los juegos estos de... ¿cómo? Steam. O sea, son empresas que hacen productos sobre Linux. Y pues claro, ¿cómo puedo tener buen soporte sobre Linux? Pues vamos a tenerlo sobre el Linux más soportado de todos. Linaro hace chips ARM. Pues de nuevo, ¿cómo se aseguran de que sus chips ARM son convenientes para el universo? Pues con Debian, ¿no? Entonces tienen desarrolladores de Debian, entonces posiblemente la gente que tienen ellos contratado tal vez no tenga la misma identificación ideológica, tal vez sí, pero si primero me contrató la empresa y a través de eso me fui metiendo a formar parte del proyecto, sea de forma oficial o externa, pues entro en ese supuesto. O impulsar un proyecto personal incluyendo de una distribución relevante. Yo escribí un programa que ta, y quiero que mucha gente lo use y lo meto a Debian. Pues tal vez no soy desarrollador, pero estoy contribuyendo, estoy haciendo algo muy útil. Y bueno, hay muchas más razones, ¿no? Una más. Digo, cada uno de ustedes tiene una razón para estar sentado aquí. Si le extrapolamos un poco, les ponemos un poquito más de ganas, les quitamos la timidez de participar en el proyecto, hay espacio para que todos contribuyan. Para que puse esto. Dale dos más. Sí, no me gusta ir develando poco a poco. Hay diferentes tipos de mantenedor, no me meto aquí en los rollos, pero bueno, antes era muy difícil entrar a ser desarrollador, era un proceso de mucha paciencia, de más de un año, de no sé qué. Hoy en día, pues a través de los diferentes pasos y diferentes caminos, se puede muy rápido empezar a, o sea, tener un estatus oficial y empezar a colaborar con el proyecto. Y bueno, incluso el mandar un reporte de fallo, el participar con una traducción, hacer cosas muy sencillas, pues hace que tengamos un pequeñísimo reconocimiento en contributors.debian.org. Es un sistema que le da seguimiento a todas las contribuciones que hayan hecho individuos de todo el mundo al proyecto. Siguiente. Bueno, ahora pueden ver que a mí me interesa jalarlos como desarrolladores. Digo, y esto lo he discutido muchas veces, a mí no me gustan mucho las fiestas de instalación. Y me tienen aquí, pues bueno, porque esto es un espacio de charlas más que de fiestas de instalación. Porque a mí no me interesa tener más usuarios, a mí me interesa tener más desarrolladores. Pero bueno, me han dicho sí, los desarrolladores empiezan siendo usuarios. Bueno, pues hay que ver por qué puedo querer usar Debian. Primero, excelencia técnica sin compromisos ni presiones comerciales. ¿Por qué no tenemos presiones comerciales? Porque Debian no es una empresa. Me preguntaban algunas personas, oye, tú vienes aquí en calidad de desarrollador de Debian, ¿vas a tener camisetas, estampitas, juguetitos? No, Debian no hace eso, porque no existimos como empresa. Cada quien, o sea, yo puedo ir a imprimir las etiquetas que yo quiera, pero si no tengo el tiempo, si no tengo el dinero, pues no voy a traer material promocional. Esta camisa la compré y me costó al precio que le imprimen los suizos, hasta le imprimió un cuate suizo. Está balanceada y todo, pero me costó muy buen dinero. ¿Por qué puedo querer usar Debian como administrador de sistemas? Porque la manera en que se integran tantos programas empaquetados por personas completamente distintas es muy mantenible, es muy ingenioso y es después de entender, o sea, es como dicen, Unix es muy amigable, pero es muy escoge mucho quiénes son sus amigos. Una vez que yo estudio cómo está estructurado Debian, me es muy fácil configurarlo y mantenerlo y administrarlo. Eso y el siguiente punto son más o menos lo mismo. Hay muchas ideas que van apareciendo, muchas herramientas que van apareciendo meramente por la complejidad de manejar un proyecto de este tamaño de forma distribuida. Es natural que tengamos herramientas de control de calidad distribuidas, de entender que no estemos haciendo errores, de asegurarnos una política de cómo debe, de dónde debe y cómo debe funcionar todo en la distribución, porque si no, todo se vendría abajo como las distribuciones que mostré hace rato que desaparecieron, ¿no? Y bueno, se permite la coexistencia de varias soluciones que hacen lo mismo. Para casi cualquier cosa hay por lo menos alguna alternativa. Bueno, aparte de lo técnico, pues me puede interesar usar Debian por identificación ideológica. Mucha gente llega por ese lado, o sea, conozco mucha gente de colectivos sociales que pues bueno, como están identificados con el software libre, dicen, bueno, pues ¿cuál es el mejor ejemplo de software libre? Luego vemos cómo lo aprendemos a usar. se echan el clavado, a pesar de que algunos de ellos no sean pues, nativamente gente altamente técnica, pues, lo hacen y lo hacen muy bien, ¿no? Y una de las ventajas que nos da esto es el funcionamiento de Debian, ¿no? Es una empresa 100% llevada por el interés de cada uno de sus participantes. No importa la cuota de mercado, de vuelta, si eso hoy en día me parece una de las instrucciones más utilizadas, pero si no lo fuera, no importa, lo seguimos haciendo porque lo estamos haciendo bien, ¿no? Tiene una viabilidad a largo plazo, bueno, es un proyecto de 25 años, tiene viabilidad a largo plazo y todavía es uno de los principales referentes de cómo, de hacia dónde se va. Las discusiones que se llevan a cabo en Debian, no sé si alguno de ustedes supo, por ejemplo, toda la discusión que se hizo alrededor de SystemD cuando fue la adopción del sistema de inicio en Debian. Bueno, claramente dicen, estos son relevantes y van a seguir siendo relevantes. Posición coherente y sin compromisos respecto a la libertad del software. Muchas veces, muchas instituciones han dicho, bueno, esto es casi libre, pero hacerlo completamente libre es muy difícil. Y nuestros usuarios lo quieren. Un ejemplo muy claro de esto es el entorno de escritorio KDE y el efecto que eso tiene hoy en día es increíble. Cuando empezó el entorno de escritorio KDE, pues lo hicieron usando una biblioteca que era casi libre, pero no del todo. Y muchos de ustedes la usan hoy en día porque ha evolucionado a ser una biblioteca principal para desarrollos en móviles, incluso para cuestiones de web, Qt. Qt no era del todo libre. La decisión de Debian de decir, pues, buena onda, qué lindo que estés haciendo un entorno de escritorio bonito, no lo vamos a incluir. ¿Por qué? Va contra las políticas, no entran. Aquí menciono la limpieza del kernel de bloques binarios. El kernel de Linux es software libre. Sin embargo, para echar a andar muchos pedazos de software, como el ejemplo que les decía hace rato de la Raspberry, bueno, muchas de las tarjetas, muchas de las interfaces que tiene nuestra computadora son computadoras por derecho propio y hay que inicializarlas con software que sus fabricantes no ponen, no hacen libre. Entonces, era muy común que dentro del kernel de Linux incluían secciones de datos, 4K, 8K, medio mega, lo que sea, eran datos opacos ya compilados para una arquitectura que no conocemos. Y eso era parte de Linux. Y todos lo aceptaban, punto. Pero de repente alguien dice, oye, creo que Debian no puede distribuir Linux. Bueno, tuvimos dos votaciones de proyecto para darle una excepción especial a Linux por cierto tiempo, mientras se resolvía el problema. Pero este problema, que no beneficia económicamente a nadie, o sea, limpiar a Linux no va a hacer de Linux un mejor producto de forma tangible, observable, pero lo va a hacer más libre. Entonces hubo mucha gente dedicándole mucho tiempo a hacer una interfaz clara de cómo separar estos blocks binarios, estos firmware, esta inicialización de cada uno de los bichos extra que tiene. Fue realmente un esfuerzo tremendo. Siguiente, por favor. Y los factores pragmáticos, ¿no? O sea, ¿por qué? Si ustedes dicen, ¿por qué uso Debian? Pues porque es el que mejor resuelve mis necesidades. Eso es un factor pragmático. Funciona en todos mis dispositivos igual. Por ejemplo, Windows funciona en muchos dispositivos. Yo puedo bajar Windows para ARM y instalarme en una Raspberry. Pero la interfaz no es la misma. Y el software que puedo correr no es el mismo. Entonces, pues es la versión más incómoda posible de Windows porque me da toda la incomodidad de la línea de comando de Windows y no me da la compatibilidad con el software. Por eso nadie lo usa. Bueno, supongo que algunos lo usan, pero bueno, no tiene la misma aceptación que el entorno completo. En Debian, pues, siendo exactamente lo mismo lo que tengo acá, allá, en tercer lugar, pues a mí ya me dejó de ser divertido jugar con aparatos chiquitos. Lo sigo haciendo porque es muy útil jugar con las Raspberry. Pero yo no lo hago porque sea divertido, porque ya es una computadora más. Rendimiento aceptable en sistemas de bajos recursos. Bueno, pues estamos hablando de computadoras chiquitas, que si las pongo junto a las computadoras que usábamos hace 20 años son monstruos. Pero bueno, no importa. Tengo una computadora con 256 megas de memoria y un procesador de único núcleo de 600 megahertz. Puedo usarlo en sistema de escritorio incluso. Que saber que no le voy a pedir lo mismo que a mi estación de trabajo, pero funciona con el mismo software, con la misma versión. Puedo reutilizar al 100% la distribución, por eso hay cientos de distribuciones derivadas. Y es una parte muy importante de lo que busca Debian por diseño. Y bueno, esto que preguntaban hace rato, ¿no? hay decenas de miles de paquetes de software disponibles. Siguiente. Ok, ya estoy cansando de la voz, eso significa que no debe quedarme demasiado tiempo, pero no lo estoy controlando. Si alguien me calla, por favor, cállame. Bueno, ¿qué tipo de proyectos han derivado del VIA? Pues bueno, hace varios años se puso bastante de moda la creación de distribuciones nacionales o regionales. Linux para Extremadura, Linux para Múnich, Guadalinux para Sevilla. ¿Sevilla o era todo Andalucía? No estoy seguro. Pero en Europa se hicieron varias. No todas estas siguen existiendo. Este es un listado de hace 10 años. Pero bueno, vamos. De hecho, en México también, el gobierno de la Ciudad de México hizo un esfuerzo, no recuerdo cómo se llamaba. Es una distribución fácil de derivar y de, digamos, adecuarle la imagen para que sea igual para todas las máquinas de un ayuntamiento o cosas por el estilo. Distribuciones comerciales como Ubuntu, Progeny, Sandros, bueno, Sandros y Corel no existen hace tiempo, Progeny no sé cuál es su estatus actual, pero hay distribuciones de, digamos, de orientación comercial derivadas de Debian. Hay otras comunitarias con enfoque específico, ¿sí? Kali, que mencionaban hace rato, Scholar Linux para escuelas europeas, Quantian para cuestiones científicas, Triskel es un caso muy divertido porque la gente que cree que Debian no es suficientemente libre le quita las cosas que no les gustan y las repaquetan y le llaman Triskel, y por bastante tiempo fue la distribución preferida de la Fundación de Software Libre. No les puedo decir que esté de acuerdo, o sea, que me parezca un buen uso de recursos hacer eso, pero bienvenidos, hagan lo que quieran, para eso está ahí. Siguiente. Dentro de Debian también hay algo más sencillo que las derivaciones, le llaman Pure Blends o mezclas puras, digamos, relacionado con cómo sería preparar un café de especialidad, que es, pues bueno, si yo quiero usar un sistema Debian para aplicaciones médicas, pues le digo al instalador, instala Debian Med, instala el conjunto de paquetes que resuelve la mayor parte de necesidades conectadas a la medicina. Y digo, aquí hay un listado: astro, química, juegos, educación, información espacial geográfica, niños, medicina, multimedia, ciencia, y hay varios más. Estos son los que, digamos, están como que estabilizados, finalizados, pues, a una versión, digamos, bendecida, ¿no? Siguiente. Y una cosa muy importante es integrar los esfuerzos de los terceros. Como les dije, en los 90 Red Hat fue el semillero de muchas distribuciones. Pero ¿cuál fue el problema ahí? Era muy difícil contribuir de vuelta. Red Hat es una empresa. Todo se decide internamente. Hoy en día ha cambiado bastante porque hoy en día tienen el modelo empresarial y el modelo comunitario mezclado con Fedora. Pero, digamos, el que una distribución derivada contribuyera de vuelta a la distribución padre era muy difícil. Y eso llevó a muchísima duplicación de trabajo. Muchas herramientas se han desarrollado en Debian para permitir que, del mismo modo que una distribución deriva y subderiva, por ejemplo, Mint en un principio era derivada de Ubuntu, no de Debian directamente. Hoy en día, pues cambiaron para ser derivados de Debian directamente. Pero bueno, puedo derivar a dos niveles y posteriormente reincorporar sin mucha complejidad. Usar las herramientas que me da el sistema de seguimiento de fallos, lo puedo usar para distribuciones derivadas. Siguiente. Ciclos de liberación y control de calidad. Bueno, pues parte importante de la identidad de Debian es esto del control de calidad fanático. Hay una serie de usos básicos que tenemos. Sí, por ejemplo, para liberar una nueva versión. En este momento, el desarrollo de Debian está en etapa de congelación. O sea, se está mejorando la calidad de la que va a ser la siguiente versión estable, la versión 10. ¿Cuándo se va a liberar? Cuando haya cero bugs. No decimos vamos a liberar el 15 de mayo, no decimos vamos a liberar dos veces por año o una vez cada dos años, no, se libera cuando haya cero bugs. Claro, ¿cómo decimos que hay cero bugs? Ah, pues si este programa tiene bugs y no los corrigen en dos semanas, ese programa, pum, patada, se va. Digo, es válido. También se pueden dar casos como el que se mencionaba hace rato de Linux. Vamos a dar una excepción especial para que este bug grave se deje de considerar bug grave. Pero no se vale decir, bueno, pues este bug grave es parte de una distribución llamada estable. Llega a niveles que muchos tilden de absurdos. Hace 14 años, 13 años, esa época tuvimos un ciclo de liberación que duró poco más de 3 años y realmente era desmotivante para el proyecto porque hubo una serie de cambios muy fuertes y no se podía terminar de estabilizar. Se tuvo que entrar y salir y volver a entrar a etapa de congelación y fue muy doloroso, pero eso ha servido para mejorar las herramientas y desde entonces pues es un ciclo de más o menos 2 años y 2 o 3 meses, más o menos. Ahora, ¿cuál es el acento, cuál es el énfasis que hay en cuestiones de control de calidad? Pues cada quien trabaja en lo que le interesa. O sea, si a mí me interesa empaquetar herramientas de Ruby para generación de sitios web estáticos, eso es lo único que voy a hacer, pero me voy a encargar de que esa parte esté bien hecha. Y bueno, ¿qué pasa si no está bien hecho? Simplemente se cae, se sale de la distribución por un ciclo estable. O sea, no es terrible, lo puedo seguir haciéndolo. Tenemos una cantidad de lineamientos básicos que no importa si se trata de un programa muy lateral o de un programa muy central, pues los criterios básicos se aplican a todo el software que tenemos en el depósito. Eso ya lo mencioné. Sí, siguiente, por favor. Y pues bueno, como les dije al principio, sé que algunos entraron, salieron y demás. Esta es una plática construida de retazos, no del todo, digamos, finalizada y delineada. Creo que puedo haber cubierto algunos puntos importantes, pero sé que me fui muy por las ramas y no cubrí muchas cosas. Así que, pues, si tienen cualquier pregunta, no sé cómo tengo el tiempo. ¿Cómo? Perfecto, no, pues tengo un buen tiempo. Si tienen preguntas, por favor, pregunten. Si no tienen preguntas, también pregunten, porque si no se ve feo. Sí. De hecho, puedo soltar aquí el micrófono. Así. Ya no hay que mover ahí nada. ¿Cómo? Ahí hay uno. Es que, pues bueno, nos pasa, ¿no? Que si no, no nos escuchamos unos a otros. Gracias. Gracias. Ya tengo rato conociéndonos, soy de la FES. En estos momentos, pues también allá se está llevando a cabo FreeSol. Justamente ayer pude participar precisamente con una buena presentación acerca de Debian. Me tomé el atrevimiento de tener tu blog, modificar ciertas partes de tus texts de presentación. Entonces, bueno, la plática finalmente de aquel lado pues fue precisamente esto mismo, ¿no? Por allá le cayó mucha gente de otras carreras, no fueron carreras orientadas a ingeniería, matemáticas, etcétera. Y creo que eso fue lo que también me gustó mucho, ¿no? Porque fueron personas de derecho, de diseño gráfico, fueron muchas personas, ¿no? Fue muy multidisciplinario. Entonces, bueno, la primera parte de la plática de ayer era, bueno, dar a conocer Debian, y la otra que pues estamos tratando como que de organizar acá unos compañeros y yo y otros más, es una hablaba de las DevConf. Queremos tratar de organizar una mini DevConf aquí en la Ciudad de México. Estuve viendo la semana pasada en Twitter una persona de la India junto con otros desarrolladores. Ellos hicieron su mini dev compañía y pues literal eran, no sé, no, yo creo que no eran ni más de 50 personas, y entre ellos mismos hicieron su congresito, ¿no? Entonces, pues bueno, igual también para ver si después de tu presentación, bueno, después de este evento podemos platicar acerca de eso, porque realmente pues sí nos interesa así como que retomar eso y tratar de a lo mejor de jalar también más usuarios y que se unan al proyecto. Entonces, para ver si después también podemos platicar al respecto de esto. Claro, pues en primer lugar me interesa lo que estás planteando, definitivamente. Segundo, bueno, me acordé lateralmente de esto, pero bueno, la gente del laboratorio está tomando datos de quien quiera contarlos. O sea, quiero por un lado saber cuánta gente vino, más o menos lo estoy contando, pero eso va variando. Y por otro lado, tener contacto con ustedes. Entonces, pues aquí en las mesas de afuera, para en las mesas de instalación o donde muestre lo que quieran hacer, pues bueno, van a encontrar que pueden dejar su nombre, su correo, lo que sea. Si no lo encuentran, pues jalen la oreja a alguien. Creo que es algo que nos puede ayudar aquí al laboratorio. Lo que mencionas de las clases a mí se me hace muy bonito. A ver, aquí estamos en la Facultad de Ingeniería. En todos los que estamos en CU, queremos estar en CU y nunca salir de aquí. Pero en CU vivimos muy en pequeños feudos. En las facultades externas o en escuelas de diferentes universidades está mucho más mezclado y esa variedad enriquece. Entonces, bueno, no me puse a preguntar, no sé quién. ¿Cuántos de ustedes, digamos, vinieron porque están en la Facultad de Ingeniería? Pues quiero ver manos para saber. Ok, entonces tenemos, digamos, la tercera parte más o menos levantó la mano. La tercera parte nunca va a levantar la mano. Y asumo que la tercera parte viene de fuera. Eso es una buena distinción. Mencionaban hace rato, bueno, de diferentes personas que participan en esto que no son de formación de cómputo. Queda mal que lo diga siendo yo maestro de esta facultad, pero la gente más interesante con la que yo he trabajado, incluso técnicamente más brillante, son los que no estudiaron computación. Son los que se metieron porque tienen el interés, la pasión y demás. Yo espero que la gente de computación también sea excelente, pero bueno, no tenemos por qué cerrarnos a nuestro camino. Respecto a organizar una mini DevConf o una DevConf completa aquí en México, pues claro, sería interesante. Yo ya no me meto a organizarla porque estoy saturado de cosas, pero pues con gusto me acerco con ustedes. Siguiente paso sería también irse integrando con la comunidad mundial. Y para eso no hace falta organizar nada, simplemente empezar a hacer. Pero vamos a hacerlo, vamos a empujar en ese sentido, yo le entro. ¿Alguien más dice algo más? Pues si nadie más dice nada más, podemos salir aquí, o pueden quedarse aquí un rato, pueden salir aquí a ver qué tantas cosas están demostrando, hacer instalaciones y lo demás, porque tenemos una siguiente plática, claro, digamos, a cada hora. A la una empieza la siguiente. Entonces, no se desperdiguen mucho, creo que vale la pena mantenerlos aquí cerquita. Yo creí que me iba a pasar el tiempo, porque siempre me pasa, tengo que perseguir para terminar rápido. Bueno, pues ya nada más para finalizar, un aplauso a Wolf. Lo vamos a hacer un reconocimiento. Bueno, gracias entonces a la una, a las conferencias, si gustan pasar al stand, están en StarFest. Gracias por estar aquí.